sin final. Otra vuelta más. Los que ayer se fueron, hoy vuelven al carnaval. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ríen en el viento con sus alas de cartón. Muy buenas tardes, 19.04, acaba de cambiar el reloj, jueves 28 de octubre, ¿28? No me estoy equivocando, no, 28 de octubre. Esto es una nueva emisión de Pateando en el Aire, programa perteneciente a la organización Pateando Barrio, que sale todos los jueves, una vez por semana, por FM Moreno 90.1. Buenas tardes, Víctor, que está en la operación técnica. Buenas tardes, Fernando, que está ahí con una camarita filmando algunas cosas. Buenas tardes, Silvio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente de los barrios del mundo, como decimos habitualmente en este programa. Pateando en el aire nuevamente para usted, señor y señora. Como dijo Sebastián y como decimos todos los jueves para empezar el programa, Pateando en el aire es un programa de la organización barrial Pateando Barrio, organización barrial que realiza algunas actividades, algunos talleres, algunas jornadas en Barrio San Jorge, Barrio Villa Salas, todos esos barrios que están ahí cerca, bueno, Pateando Barrio. ¿Para qué hace esas actividades Pateando Barrio? Si usted se preguntará y nunca nos ha escuchado. No. Excusas, más allá del aprendizaje concreto que puede tener, por ejemplo, un taller de murga. Ajá. Un taller de artesanía, como hubo en algún momento, un taller de género. Ajá. Con las chicas. Más allá de esos aprendizajes que uno puede llevarse y aportar en esos encuentros, se da una instancia así de encuentro justamente y de participación. Uh-huh. Ese es el objetivo. O el objetivo que está por encima de los otros objetivos más pequeños. Generar que en esos barrios donde estamos trabajando, la gente, los vecinos y las vecinas, de cualquier edad, participen, se vuelvan a encontrar, discutan, charlen y propongan algunas cosas para hacer en el barrio, para mejorarlo, para organizarse, para reclamar y empezar a cambiar un poquito la realidad, si es que esa realidad no les gusta. Ahora, si usted me dice a mí, para mí el barrio está fenómeno, no hay nada que hacer, yo vivo bien y todo lo demás, que se vaya al Joraca, uh-huh. Bueno, problema suyo. Ajá. En realidad no. Eso es otra cosa que hay que modificar. Ese individualismo de que si a mí me va bien y todo lo demás se prende fuego, no me importa nada. No, bueno, hay que volver un poquito a lograr la participación de la gente y lograr solidaridad. Bueno, todas cosas muy complicadas de hacer, sabemos que llevan mucho tiempo, pero bueno, comenzamos con cosas puntuales para justamente lograr esa participación de los vecinos y las vecinas en el barrio o en esos tres barrios que se está caminando todos los sábados día a día. Este sí. Programa, Pateando en el Aire, intenta comentar un poco las actividades que hacemos, intenta también invitar a otras organizaciones barriales que se acerquen a la radio, a FM Moreno, a este programa, a participar, a comunicar cuáles son sus proyectos, sus ideas, sus inquietudes y conocernos y a partir de ahí empezar a esto, generar más actividad en los barrios y participación social, política, cultural, pero sobre todo que la gente empiece a ser protagonista de su propia vida y de la vida de su barrio. Eso sería. Ahí está. Explicado brevemente como solés hacerlo todos los jueves. Así es. Bien. ¿Podemos hacer una especie de venta de lo que vamos a tener en el programa y después le pasamos los números de teléfono? Hágalan. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Hoy vamos a tener, como siempre, entrevistas que estuvimos haciendo en los barrios. Vamos a tener el sorteo del libro mensual, ¿sí? Gentileza de librería Lipibropos. Este mes estábamos sorteando El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Así que todos aquellos que quieran participar del sorteo esperan al momentito del bloque de las adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales y nos llaman, ¿sí? Vamos a tener buena música, vamos a tener algunas cositas para hablar de todo lo que estuvo sucediendo o de algo de lo que estuvo sucediendo en la semana. Vamos a tener bloque literario. ¿Tendremos bloque literario? Seguramente. ¿Bloque infantil tendremos? Seguramente. Ahí está. Entonces, vamos a tener todo eso, ¿sí? Y si nos quieren llamar y mandar mensajes para opinar y todas esas cosas, lo pueden hacer al 466-6559, 466-6559, o por mensaje de texto al 15-6154-0359, 15-6154-0359. Nos pueden escuchar también a través de internet en www.fmmoreno.com.ar y también nos pueden mandar un correo electrónico a pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Seguimos empateando el aire, nos equivocamos de versión. Sí, es muy linda la versión. Sí, se escucha bastante. Que estamos escuchando. Pedorra, sí. Una fidelidad tremenda. Mientras nuestro operador está tratando de encontrar el tema correcto. Sí. Porque estaba escrito uva, uva, uva o sí. Uva, uva. Y dijimos, ¿cuál será? ¿La de tres uva o la de dos uva? ¿Y esta cuál es? Pusimos la de tres uva, creyendo, la de tres, son tres. No era. Así que no supongo que debe ser la de dos. A ver, la de dos. ¿Está ahí? ¿Todavía no? Todavía no está. Una uva más. Para que estás buscando ahí en el cajón, sí. En el disco. Ya va. Aguanten. Si ustedes quieren escuchar Uva Uva de las pelotas, no Uva Uva Uva. Pongan en este el disco momento, en sus casas. Claro, porque vamos a ver si ahora es. Salirse que terminar. viejo, no tengas pena, que si subís tienes que bajar. Pateando en el aire. Continuamos en Pateando en el aire y vamos a hablar de algunas cuestiones que estuvimos haciendo el sábado pasado en el barrio. El sábado pasado, como todos ustedes saben, estuvimos haciendo la jornada de limpieza intensiva en el terreno, donde estuvimos trabajando con algunos compañeros de MIR, con los vecinos del barrio, con la gente de La Salita y nosotros. Y de Buscando. Me olvidaba de la gente de Buscando, así es. Y estuvimos ahí limpiando, sacando un poco más de mugre, aprovechando que éramos muchos más. Aprovechamos esta situación y agarramos unas palas y hicimos algunos pocitos para plantar árboles y poner los palos con los cuales sostenemos los tachos de basura que pusimos ahí en la placita, ¿no? Así es. Como varias cosas para comentar de todo esto que duró, ya tiene un recorrido. Recuerden que salió de una encuesta que hizo Pateando ahí en el barrio, junto con la gente de MIR, para ver qué cosas preocupaban en el barrio. A partir de ahí surgió esta cuestión de los basurales como foco de posibles enfermedades. Entonces, a partir de eso también comenzó un taller de primeros auxilios que se está llevando adelante con mucho éxito. Estamos hablando de alrededor de entre 40 y 50 personas todos los viernes que se hace el encuentro, ya han pasado 3, y entre 40 y 50 personas siempre es estable, ahí, firme, que se está realizando en el Club San Jorge, ahí al aire libre, nos sentamos, sacamos las mesas, los bancos, y con un médico de La Salita Juramento, otra enfermera de La Salita Juramento también, el otro día se acercó la enfermera de La Salita San Jorge, junto con compañeros del MIR y compañeros y compañeras también de Pateando, y se está llevando adelante ese taller, uh-huh. ¿Sí? Que hasta ahora son 3 encuentros. El primero fue presentación del taller, los ejes que iba a tener cada encuentro, después se hizo una definición de primeros auxilios, después se avanzó sobre algunos casos puntuales, cómo intervenir, qué cosas hay que hacer para rescatar también los saberes que todos tienen, ¿no? Tanto las vecinas y los vecinos que se acercaron. Esto es importante aclarar, no es un taller dirigido que va a ser, digamos, viene el médico, que es el que sabe, tiene toda la información, toda la verdad, y nosotros lo escuchamos y tomamos nota, sino que la idea es que este taller de primeros auxilios se vaya gestando y formando y también modificando en el mismo transcurso de los viernes con la participación de toda la gente que está. Y así fue, estos encuentros tuvieron mucho de la participación de los vecinos y las vecinas, casi todas vecinas, ¿sí? Madres, uh-huh. Abuelas, esta preocupación de tengo chicos que cuidar, uh-huh. Tengo algún hermano a cargo y que siempre le pasa algo, entonces se acercaron a saber cómo manejarse, ¿no? Y lo que nos sorprendió es esto de la participación. Nosotros pensamos que por ahí iba a costar más soltarse, animarse, porque siempre también proponemos una dinámica, así medio de juego, medio teatral, para aflojarse y animarse a participar. No hubo ningún problema, pasaron al frente, se recrearon situaciones. Por ejemplo, ¿qué hacemos si el abuelo quiere ir al baño, se engancha las pantuflas con la alfombra, se cae y se rompe la trompa con la puerta? Algo heredamos. Claro, pero no se murió. Ah, mira. Tuvo un accidente. ¿Cómo intervenimos? Entonces, bueno, y ahí cada una cuenta su experiencia y dice, bueno, qué cosas habría que hacer, qué cosas habría que evitar. Entonces se va armando, digamos, esta idea de salud, de prevenir los accidentes y las enfermedades, que esa es la idea también del taller, con primeros auxilios, que tiene que ver también con incorporar técnicas, pero también con saber cómo actuar en el propio hogar y a través de las cosas que puede llegar a producir accidentes. Entonces, eso para destacar primero la participación, desde el número de personas que se acercaron y desde la actividad y desde esta energía de ponerse al frente y pasar y decir y hablar, que estuvo buenísimo. Obviamente llega un momento del taller donde primero fue el médico, después la enfermera, explican algunas cuestiones que tienen que ver más ya con lo técnico y con el saber médico, digamos, y ahí se hacen preguntas. Bueno, la verdad que está saliendo muy bien, recién ha pasado el tercer encuentro. Viene este viernes, o sea mañana, el cuarto encuentro, donde se va a enseñar a tomar la presión, y ahí hay que llevar y participar. Muchas vecinas ya sabían, así que también les van a enseñar a las que no saben, y bueno, esa es la idea, ir construyendo esta idea de salud comunitaria, y donde si estas 40, 45 personas son y se van más capacitadas sobre salud y sobre primeros auxilios, van a poder trasladar esta información en su casa y ahí en los vecinos, y esa es la idea, ¿no? De formarse en primeros auxilios y formarnos. Yo estoy participando, la verdad que por la actividad en la que uno trabaja, que es la docencia, no tengo ni idea de primeros auxilios, y muchas veces te pasa que se te desmaya alguna chica, algún chico, no sabes qué actuar. Bueno, yo estoy aprendiendo algunas cosas que son importantes. ¿Por qué decíamos esto? Porque esta es una pata de este proyecto de salud, ¿sí? El taller de primeros auxilios para construir una idea de salud comunitaria y participativa. Muy bien. Ahora, la otra era esta actividad que está desarrollando Pateando en el terreno de Luzuriaga y Juramento, que tenía que ver con eliminar la basura que había en esa calle, en ese terreno, guardarla, sacarla, limpiar, no sé, o reclamar que la pasen a juntar junto con los vecinos y lograr recuperar un espacio que estaba usado como basura. Venimos trabajando hace más de un mes, notábamos esto, que en cosas se avanzaba, en otras cosas no. Por ejemplo, algo que es la naturaleza misma. Cortás el pasto, pasa una semana, vas y ¿qué pasó? Creció de nuevo. Y a vos te parece que el trabajo no avanza. Ajá. Sobre todo cuando cuesta mucho que los vecinos se sumen y se enganchen realmente. Sí. Y también la idea era comentar un poquito esto, ¿no? Para que charlemos, Seba, contigo. Conmigo, bien. ¿Qué cosas impiden que los vecinos y las vecinas se comprometan concretamente en participar en un proyecto? Porque, a ver, la jornada se hizo el sábado, éramos más o menos 20, 25 personas trabajando. Sí. Se pusieron tachos de basura para que haya un lugar donde se tire la basura. La canchita de fútbol ya estaba, se cortó todo el pasto. También se pusieron unas gomas como para que haya un sector de juegos que no se terminó porque nos faltó un poco de fuerza. Se bajó una montaña de tierra y basura. Bueno, quedó, la verdad que quedó bastante bien a como estaba el terreno, ¿no? Sí. Y contamos con la participación de los vecinos en esto, en prestar herramientas, en acercar un poco de agua. Pero cuesta que el vecino se sume realmente a hacerse cargo de ese espacio que era un basural. ¿Por qué pasará eso, desde tu punto de vista? Creo que una vez hablamos, cuando empezamos a hablar de todo esto, y dijimos que por ahí una de las cuestiones que por ahí limitaba en la participación era esto de que los sábados los vecinos, la mayoría de los vecinos, los que trabajan de lunes a viernes, lo utilizan para descansar. Entonces sí, bueno, te presto todas las herramientas, qué sé yo, pero bueno, estoy descansando yo, como que no tenía muchas ganas de participar. Y que es legítimo también, está bueno, qué sé yo, que si el tipo labura 12 horas o 14 horas de lunes a viernes, y lógico que el sábado va a llegar y va a querer estar sentado en una silla mirando la tele con las patas arriba de la otra silla, ¿no? Esa quizás sería una de las limitaciones que se me ocurre ahora, así, si me apurás. Te apuro, dale, otra. No, esa sola. No, qué sé yo, después otra limitación puede ser que cueste que los vecinos, en base a toda la la tradición y la trayectoria histórica que tenemos en esto de no incentivar la participación, o al contrario, de desmotivarnos en la participación, los vecinos puede ser que tampoco justamente les pase eso, ¿no? Que no se sientan motivados, no se sientan parte de lo que uno está proponiendo por ahí. No sé, se me ocurren esas, por ahora, esas dos. Sí, no, y aparte es importante aclarar esto, que es algo que nunca dijimos, porque si no se desvirtúa un poco el por qué se avanzó sobre la limpieza de ese terreno y sobre la recuperación del espacio. Digamos, Pateando Barrio, ni la gente del MIR, ni la gente Buscando Que Vino, tiene la intención de ni de hacer caridad, ni hacer asistencialismo. Digo, esto no es que, ay, nosotros somos buenos y dedicamos nuestro tiempo a juntarle la basura a la gente que la tiró y después nos vamos y ya está. No, digamos, sabemos que a veces falta la iniciativa, entonces la idea era, bueno, tenemos esto que está acá delante de nuestros ojos, quizás con la participación, con este primer paso que daba Pateando y junto con el MIR, el vecino y la vecina se sumaba, ¿no? Se han sumado, y estamos hablando del taller de salud con mucha convocatoria, concretamente sobre la jornada, cuesta un poquito por todo esto que vos decís, sí, anda a saber por qué otras cosas más, pero rescatar eso, que el terreno se recuperó parcialmente, digamos, falta mucho trabajo y sobre todo sostenerlo, por esto que decíamos, que el pasto se va a seguir viniendo, va a seguir creciendo, entonces ahí no va, y tampoco es la idea que nosotros todos los sábados vayamos a mantener la cancha, porque ahí caeríamos en esto que estábamos diciendo de ser una organización que vaya a hacer caridad en un barrio y mantener un espacio limpio, y no es la idea, sino es cómo vamos resolviendo con los vecinos los problemas que tenemos en el barrio. Bueno, hay un problema basural, bueno, tratemos de generar participación y compromiso en sostener y recuperar ese espacio, así que tendremos que charlar y ver cómo se sigue sosteniendo ese espacio, que aparte habíamos tenido el condimento extra, lo comentamos en el programa pasado, de haber recibido la visita de los muchachos del PJ local. ¿Sí? Gente muy interesada en nuestro trabajo. Claro, claro. En darnos una mano. Que se acercaron enseguida y comentaron que, bueno, que ese terreno tenía dueño y que ese terreno había que dejarlo como estaba, o que en realidad lo cedían para que hagamos algo, pero que en cualquier momento podía ser que nos saquen de ahí, y que si ellos querían podían traer un montón de gente de todo el aparato que tienen y listo, como medio para ayudarnos. No, ah, fue intimidatorio. Y hablábamos de esto, cómo ellos sí entienden cuál es la intención real de Pateando Barrio y de las otras organizaciones que participan, que es no solo la limpieza de un basural concreto, sino generar esto, participación de los vecinos y que se vuelvan a juntar para resolver los problemas. Y si el problema lleva a reclamar a la municipalidad y a exigirle que se hagan cargo de todas las cosas que no funcionan en el barrio, se pueda llegar a hacer. Estos muchachos de acá del municipio sí lo ven, por eso tratan de cortar y anular cualquier laburo que se haga en los barrios, que sea independiente o que no esté alineado dentro de lo que es el asistencialismo del PJ y de toda su estructura. Entonces cualquier cosa que vaya para afuera, que pueda llegar una mínima organización, porque recordemos, hace dos minutos estábamos hablando de la dificultad que tenemos real para que el vecino y la vecina participe. Entonces usted puede decir, ah, la gente de Pateando está armando un 700, 300 vecinos que van a ir a la municipalidad. No, estamos tratando de que por lo menos 4 o 5 vecinos nos den una mano en sostener un laburo que se está haciendo. Entonces, eso para que se den cuenta que estos muchachos caen y a cortar algo así completamente de raíz, para que justamente no se geste esta participación en los barrios. ¿Y no podrán cortar el pasto de raíz? Eso sería bueno. Estaría bueno, ¿no? Eso sería bueno. Pero no, eso es como que ya más complicado. El tema es cortar la organización de los vecinos, ¿sí? O es por acá el camino que nosotros te proponemos, o no es. Es así de sencillo. A pesar de todo esto, pasó la jornada y como decíamos, bueno, ya por lo menos en la esquina hay dos tachos de basura, la canchita está y sigue estando, está este sector delimitado con las cubiertas y las gomas, está el pasto corto, no hay más basura por lo pronto. Era responsabilidad también del obrador pasar a recoger la basura el martes, yo no pasé por ahí. Está la basura embolsada para que la vengan a buscar. Está todavía. Está todavía la basura, sí. Bueno, estas vicisitudes que fueron sucediendo entre semana, ¿no? Que primero el censo, que después el otro, y ahora vamos a ver cuándo se llevan las bolsas, ¿no? Esperemos que pronto, antes de que se empiecen a romper y todas esas cuestiones, ¿no? Porque teníamos esta cuestión también. Bueno, juntamos la basura, ¿y qué pasa con la basura? Bueno, el basurero no se la lleva porque está tirada, la dejamos en bolsa. No, lo que está roto hay que llamar al obrador y ir a hablar. Bueno, fuimos a hablar al municipio diciendo tienen que venir, qué sé yo. Bueno, sí, no podemos. Se comprometieron que sí. Ese viernes no se podía, el sábado tampoco podían porque el sábado no laburaban. El lunes no porque era feriado. Sí. Supuestamente pasaban el martes. Ahora vamos a decir que la basura está ahí. Está. Bueno, ahí es donde... Yo pasé ayer y estaba. Claro. Ahí es donde tiene que venir esto de... ¿qué hacemos a partir de eso? Acá. Si volvemos a juntar la basura queda en la esquina y los perros la rompen, se va a volver a desparramar y no tiene sentido el trabajo. Acá nos mandan una propuesta, mira, propongo plantar soja en el terreno y fumigar con glifosato, pues así no avanzará la naturaleza y milanesa y pies para todos. Nos mandan un mensaje. Podría ser. Sí, quizás así. El glifosato no deja que crezca el pasto, es verdad. Que venga el sábado. Ahí está, dale. Así que bueno, esa era una cuestión que también habíamos planteado. En caso de que se haga un trabajo, pero el municipio no cumple con la parte que le corresponde, que es pasar a recoger la basura, ¿qué hacemos? Ahí se acaba, porque vamos a terminar embolsando la basura un sábado, vuelta a desparramar en la semana, vuelta a embolsar el sábado siguiente, y así no tiene demasiado sentido. No, así que, como decíamos al principio, eso, todas las actividades tienen este objetivo, ¿no? La participación del vecino. Ahora, cuando el municipio no cumple con lo que prometió, como suele ocurrir, estaría bueno también que junto con los vecinos y las vecinas podamos exigir que se cumpla. Así que eso veremos cómo lo vamos gestando de aquí en más. Así es. Pero bueno, eso es lo que les queríamos recontar, porque lo contamos varias veces, puntualmente de esta jornada que fue intensiva, donde se avanzó bastante en este trabajo. Sí. Y bueno, tendremos que charlar internamente y con la gente del barrio cómo sigue esto, en caso de que se vuelva a formar ese basural, que el espacio se vuelva a poner en las condiciones que estaba, que es lo que queremos evitar, ¿sí? Así que les estaremos comentando cómo sigue esto. Sí. Vamos a tanda de media hora y después seguimos con más Pateando en el Aire. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí? Contarte, ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Jugar no solo con los pibes, ¿no?, sino también incorporar... Los medios de comunicación en Venezuela. Bien, acá estamos, bueno, con toda la expectativa, Marcos. Siempre de izquierda y derecha, pero ninguna, eso es muy bien. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Vení a festejar con nosotros estos 4 años multiplicando voces. Sábado 30 de octubre. A partir de las 18, escuchá el programa especial. En conmemoración del 4º aniversario de esta prestigiosa broadcasting. Y a partir de las 21, fiesta. Baila lo que sea, pero ponle sentimiento. Bandas, música, pachanga y barra económica. En Libertador 875. Frente al Hospital de Moreno. No te lo pierdas. FM Moreno. 4 años. Multiplicando voces. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. 19:32 minutitos y estamos de nuevo acá en Pateando en el Aire. Como ustedes escuchaban recién, la cortina que antecedía a nosotros decía saliendo a ver qué pasa en el barrio. Y justamente fue lo que estuvimos haciendo, como hacemos todas las semanas, ¿no? Saliendo a ver qué pasa en el barrio. ¿Con qué tema en particular salimos a ver o bajo qué eje salimos a ver qué pasaba en el barrio? Con un tema que nos interesa tratar desde hacía un tiempito ya, que es el tema de la asignación universal por hijos, ¿no? Así es. Y estuvimos haciendo algunas preguntas. ¿Qué me vas a decir, no? Si te pregunto, ¿no? Sí. No, no, digo, para, era otra cosa. La verdad, Seba, no sé por qué no venían las reuniones que teníamos cuando armamos el programa. ¿No fui esta? No, no me acuerdo. Ah, mira. Nunca venís. No sé, si la hacemos en casa a veces. Y estuvimos preguntando algunas cuestiones relativas a la asignación universal por hijos. No vamos a decir nada más, sino que vamos a escuchar directamente las entrevistas. Adelante, Víctor. ¿Cómo es tu nombre? Florentina. ¿Qué es la asignación universal por hijo? Bueno, por lo que sé, la asignación es una especie de beca que se da a las familias, que tiene como supuesta función lograr o apuntar a que los chicos o chicas, los niños, puedan mantener la regularidad en los estudios. O sea, que la plata se le da a la familia para que sea invertida en los estudios de sus hijos. ¿Tenés idea si se la da a cualquier familia o si debe cumplir algún tipo de requisitos? No sé, no sé qué requisitos. Te puedo decir lo que puedo llegar a deducir yo. Quizás creo que apunta a familias en donde los ingresos son bajos, donde quizás ahí están desocupados, no cuentan con obra social o con, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con los derechos del trabajador. ¿Cuáles crees que son los pros y los contras de esta asignación? Mira, en realidad creo que tiene contras más que pros. Sí creo que puede, en algunos casos, con un buen seguimiento, esto es el acompañamiento de trabajadores sociales o alguien que justamente acompaña a la familia, puede llegar a lograr que el pibe o la piba se mantenga en la escuela. Ese podría ser el pro, pero me parece que en definitiva sigue siendo como un plan asistencialista que no cambia las cuestiones de base, como si sí, el chico puede seguir durante un tiempo en la escuela mientras mantenga la beca y si existe este acompañamiento, pero después no modifica la situación problemática de esa familia y en general de la sociedad, ¿no? Como que sigue siendo para mí de estos planes que se sacan, que son baches, que son parches. Yo creo que en realidad se tendría que apuntar a políticas de trabajo, políticas de educación, como sigue siendo más parte de lo mismo. No creo que busque una modificación real. Escuchábamos ahí a Florentina que nos daba su testimonio con respecto a lo que ella cree, piensa sobre la asignación universal por hijo. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? ¿Se puede medir o analizar parámetros así de si está bien o está mal esto? No sé. Ajá. Sí. Sí. ¿Sí? No sé, sí, no. ¡No! Juéguese, usted una vez me apuró a mí. Sí, me lo acuerdo patentemente, juéguese. Hay una realidad, que es que un montón de jóvenes y jóvenes están para atrás y que la plata de la asignación, evidentemente, les da un alivio. Sí. Un alivio, ponele. Estoy diciendo, no, nada más que eso, digo. Si lo medimos en esos términos, me parece que... Digo, si vos... Son tres pibes y entre los tres sumás, ponele 500 pesos con las asignaciones a una familia. No tenés esos 500 pesos, algo le resuelve. Sí. Digamos, es básico. Ahora, le resuelve su condición de vivir bajo la línea de pobreza, le mejora su calidad de vida sustancialmente. No. Digamos. ¿Por qué? Y porque hay problemas de fondo que tienen que ver con la calidad de vida, que van más allá de la asignación o no. Estamos hablando de, y después lo vamos a explicar bien, de la condición que tiene que tener una persona para hacerse acreedor de la asignación universal, sí, por hijo. Y para que te den la asignación, tiene que haber un montón de, una cadena de cosas que tiene que haber fallado antes. Uh-huh. Si no, no te llega esa plata. O sea, te llega esa plata porque trabajas en negro, sí, hay un montón de otras cosas que después las mencionamos. Uh-huh. ¿Sí? Pero evidentemente, sería bueno buscar, como decía Florentina, las soluciones de fondo. Ahora, ¿cuál sería la solución de fondo y cómo se logra? ¿Sí? Te pregunto a vos ahora. Y es muy difícil encontrar una respuesta a semejante pregunta. Si me apurás así, como me estás apurando últimamente, hagamos la revolución. Claro. ¿Eso es posible en este contexto para vos? No. ¿O qué sería? ¿Qué sería? No sé. Ese es el punto, digamos. Qué seña simpática. Sí. ¿No? Perdón. ¿Qué sería dar soluciones de fondo? Que todas las personas que tienen trabajo en negro tengan trabajo en blanco. Dejen de trabajar en negro justamente y pasen a trabajar en blanco. Que sí, todas las personas que ganan sueldos magros y que son recontra explotados dejen de ganar esos salarios de hambre y no sean más explotados. ¿Le garantizaría trabajar en blanco dejar de tener sueldos miserables? No, por eso decía las dos cosas, ¿no? Ahí está. Que estar en blanco, que esto te garantiza así la previsión. Sí. Y tener un buen salario. Uh-huh. Que todos los chicos y las chicas que van a la escuela reciban una educación de calidad y que después les permita desenvolverse en su vida de adulto, así sin ningún tipo de problema, que puedan estudiar, realizarse, tener un buen laburo y pasarla bien. Como que son muchas cosas que habría que hacer. Lo dicho, hagamos la revolución. Claro, ahora, ¿cómo se hace eso? El gobierno este de Cristina Kirchner, sí, ¿está dispuesto a hacerlo? ¿Mm? Si estaría dispuesto, ¿tiene con qué hacerlo? ¿Tiene la voluntad política para hacer así medidas de fondo que distribuyan la riqueza de una buena vez y se acaben todas estas cosas? Entonces son cuestiones bastante complicadas. Digamos, esto como decía, si vos planteas, bueno, entonces la asignación está mal. Lo que tiene que haber es esto, esto y esto y esto, me parece. Que sí, estamos de acuerdo. Bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo hacemos nosotros que se haga acá desde esto, de estar en la base, de ser pueblo y de exigirle a los gobiernos que lo hagan? ¿Cómo hacemos? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? Te viniste preguntón hoy. Claro, vos empezaste. Y bueno, sí, ¿qué lo vamos a hacer? Sí, es bastante complejo. Sí, no se puede por ahí analizar desde una sola perspectiva, sino que por ahí, como la mayoría de todos estos temas, hay que tratar de abordarlos desde la mayor cantidad de lados posibles y tratar de buscar una respuesta justamente de todos esos lados posibles. O sea, por eso preguntaba yo al principio, ¿se puede analizar desde estos términos de si está bien o está mal? Y para mí, no. O sí, pero la respuesta que se puede llegar a encontrar no sería por ahí la ideal, digamos, ¿no? Entonces, lo que básicamente estaría bueno es esto, proponernos pensar, a ver desde qué manera se puede justamente tratar de dar una solución real, una solución de fondo. Obviamente que tiene que haber una intención, una voluntad en encontrar una solución de fondo. Pero creo que antes se debería justamente pensar, planificar, sí, me parece, ¿no? Y lo que decimos siempre, que nunca las medidas que llegan al pueblo, digamos, medidas que benefician al pueblo, son regaladas o por un alma, sí, caritativa, porque el gobierno es bueno. Siempre eso tiene que ver con lo que pasa abajo y el, sí, nivel de conciencia, de participación y de exigencia de, uh-huh, la sociedad hacia los gobernados. Entonces, entender eso, me parece que si queremos avanzar en que los gobiernos tomen medidas que tengan que ver con mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas, bueno, hay que generar esa presión social para, sí, que los gobiernos la hagan. Si no caemos en esto, en esta especie de parche, ¿no? Así surgen es, de arriba hacia abajo solamente. Ahora, yo recuerdo cuando se, en el 2009, allá cuando se mencionó que se iba a empezar a aplicar la asignación universal por hijo, sí, desde el gobierno se la mencionaba como una medida casi revolucionaria, ¿no? Ajá. Era esto. Esto es una medida casi revolucionaria. Bueno, esto, me parece que estamos pifiando. Es una medida que puede aliviar alguna situación particular, o muchas situaciones particulares, si querés, pero plantearlo como un hecho revolucionario es mear fuera del tarro, porque estamos hablando. Un hecho revolucionario es que la reforma agraria, digamos. Ponele. ¿Sí? Sí. Distribuir la tierra a los que no tienen, sacársela a los poderosos, bueno, cosas así de fondo que realmente afecten totalmente la distribución de la riqueza y que toquen intereses reales profundos, ¿no? Una cosa así que termina siendo, como todo lo que viene del peronismo, que es asistencialista. Sí, y aparte recordemos que la intención justamente, o la más importante de las intenciones de esta asignación universal por hijo, es que los pibes vayan a la escuela, cuando en realidad eso debería estar garantizado ya de por sí, no que te paguen para que vos puedas ir a la escuela. Me parece que debería justamente venir de otro lado la garantía al acceso a la educación. Y hablamos de esto, ¿no? De mejorar la calidad en los salarios de los trabajadores, de mejorar la calidad en las condiciones de vida, de mejorar la calidad en las condiciones educativas, de un conjunto de cosas. No, solamente, bueno, te doy 180 pesos y andá a la escuela y arreglate como puedas, sin modificar el resto. Sí, porque uno de los puntos positivos que se menciona con la asignación universal por hijo es el aumento de matrícula en los colegios. Sí. ¿No? Eso implica que hay más chicos estudiando con respecto al año anterior. Sí. Esto también, según un estudio realizado por el Ministerio de Educación de la Nación, dice que la matrícula escolar aumentó un 25%. Esto es totalmente objetivo, ¿no? Objetivo. Sí. ¿Sí? Igual, yo realmente, no sé, no puede ser, digamos, que sea 25% más de alumnos. Ahora, eso necesariamente no dice que... Que ese pibe aprenda mejor. Claro, va a tener una... sí, como decía Floren también, Florentina, la entrevistada, es preferible que esté en la escuela. Obvio. Porque siempre, aunque sea mala la educación, bueno, por lo menos algo va a quedar. Entonces, si sirvió para que haya más chicos en la escuela, bienvenido sea. Sí. Ahora, ¿ustedes tienen tomado el colegio? Habría que preguntarle a estos 25% más de matrícula que está tomando colegio. Quizás son ellos. No hay que tomar colegios. Bueno. Como siempre, nuestro opinador y columnista Eduardo Fein. Y Víctor. Y aparte recordemos también que esto, ¿no? Que está bueno que los pibes estén en el colegio, porque ahora está resonando otro tema, ¿no? ¿Qué hacemos con los pibes pobres que fracasan en la escuela? Y se los pretende mandar a un cuartel, a instruirse. ¿Qué Así tipo es. De instrucción recibirán, no? El problema es este, que cuando no llegan soluciones de fondo, matemos parche. Y cualquier parche. Sí. O si es el colegio, que sería el mejor. Sí. Otro, salen los otros más derechosos que plantean... No, el servicio militar. Sí. Y después... servicios militar. No, es una cosa así. Sí. Un boy scout más crecidito. Sí. Y en las instalaciones del ejército. Así es. Tenemos otra parte de la entrevista, la vamos a escuchar más adelante. Sí, si querés vamos a algunos mensajes porque después reprocha. ¿O querías decir algo antes? No, los teléfonos. Decilos, dale. Han llegado mensajes al 1561540359, 1561540359, y también recuerde que nos puede llamar al teléfono de línea, al teléfono de la radio, que es el 466-6559. Sí. Al 1561540359 nos llegó un mensaje que dice: compañeros, basta de farsa, pateen el micrófono, saquen el enano peronista que tienen dentro y vénganse para la plaza, la mochi peronista de zona sur. Nos manda este mensaje. Muchas gracias, ya hablaremos de eso. En un rato iremos. Otro mensaje que dice, con respecto a lo del curso y taller de primeros auxilios: me ofrezco a dar un nuevo curso de salud en el barrio, compañeros latinoamericanos, titulado "El problema no es la fiebre o el dolor, infecciones o gripes insanas, el problema será siempre sembrar amor". Muchas gracias, como siempre, Silvio Rodríguez nos manda este mensaje. Ha vuelto, estaba bastante ausente. Silvio. Estaba bastante ausente. Fiel oyente el año pasado, hasta vino al piso. Sí, estaría de gira por ahí dando vuelta. Y después otro mensaje que dice: los descubrí, ustedes acusan a los punteros del PJ, pero atrás de esta fachada de zurdos son punteros del Partido Nacionalista. Seba, o sea, a mí, sos el nuevo Manuel Carles. Manuel Carles, para los que no sepan, era el dirigente de la Liga Patriótica, un brazo bastante fascistoide que operaba acá en la Argentina del 1920, en la década del 20, ¿no? Más o menos por ahí. Así es. Sí. Sí, soy Manuel Carles, el nuevo Manuel Carles. Lo estamos luqueando y todo. Sí. Recuerden mensajes que llegaron al 1561-540359, imítelon y escríbanlo. Ahí va. Vámonos. A donde vos quieras, Víctor. Todo se va, nada queda. todo se va, nada quedará, todo se perderá. Cuando todo se va, nada quedará, todo se perderá. Cuando todo se va. El de las puertas tampoco. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Como la música lo anuncia, estamos acá en el bloque de las adivinanzas, pensamiento lateralista y trabalenguas a cargo de nuestro trabalenguista oficial, pensamiento lateralista foráneo. ¿Y qué era? ¿Trabalenguas? Pensamiento. Y trabalenguas ya fue. Sácalo. Sí, sí, estamos acá en el bloque de las adivinanzas y los pensamientos laterales a cargo de nuestro pensamiento lateralista oficial y adivinancero foráneo, don Silvio Arón. Adelante, Silvio. Ah, puedes decirlo, porque no quita que alguien que sepa un trabalengua lo pueda decir. Bloque auspiciado por librería Lipibro Pozzoli 2656. Todos los libros que vos quieras los encontrás ahí. Y si no los encontrás, te los consigue. ¿Día de sorteo? Sorteo de fin de mes, hoy, jueves 28 de octubre. Pateando en el aire. Ponele 20. Acaba de llegar 50. El chip. 20.50. Haremos el sorteo. Finalizando el programa, hacemos la última entrada de este bloque y sorteamos 20, un libro. 20.50 es el aceite que yo le pongo al auto. Mirá, qué coincidencia. Sí, jugale. ¿Le juego al 20.50 sí, o sí. Le juego al auto? No, no, al 20.50. Ahí está, juega la lotería y he puesto el auto. Fíjate qué número es el auto en la quiniela. Ah, ahí me fijo. Ahí está, me estoy fijando. El 2050. El 2050, mirá, listo, ya está, muchas coincidencias. Bien, como hoy sorteamos, vamos a dar varias opciones para que usted participe. Ajá. Y así explota nuestro cuaderno de nombres. Me explota, me explota. Exactamente. Sí. Habíamos dicho ya durante un par de programas, algunos que hoy ya damos la respuesta, porque también sí. Lo había adivinado Martín. Teníamos a Romina, a Javier, a Martín y a Víctor anotados hasta ahora. Sí. Acá ¿sí? Llegó un mensaje, ¿será para nosotros? Pero todavía no dijimos la respuesta. No importa. ¿Cómo va a llegar mensaje? Ni dijimos la consigna tampoco. Ah, no, es de otra cosa. Es de otra cosa. Bueno, sí. Los que teníamos de la semana pasada eran los siguientes. María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos. ¿Siguen como siendo hermanas. Hermanos todavía? Sí, sí, sí. Perdón. Es una relación que sigue. Repito, María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. Ajá. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas? Muchos. ¿Sí? En total son muchos. Sí, pero el número exacto necesito. Pi. No. ¿No? Este lo había resuelto Martín el día que nos operó. ¿Lo vamos a decir ahora o vamos a dejar que la gente pueda participar hasta las 20.50? Lo dejamos. Si me aguanto, viste que yo digo lo dejamos y después lo sí, escapa. Listo. Voy a tratar. Cortale el micrófono ya entonces a este muchacho. Sería bueno que Víctor lo imite a Martín. ¿A Martín? Que en no un sé día, si es buen imitador igual, Víctor, ¿eh? Pero vamos a ver cómo le sale. En un día, Martín operó este programa y adivinó dos acertijos. Sí. Víctor solamente adivina adivinanzas, valga la redundancia, pero pavadas, las cosas fáciles. Sí. Así que... ¿Cuánto es 2 más 3? Claro, adivina, esas cosas sencillas. Sí. Repetimos que hoy decimos la respuesta porque ya está adivinado. María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay en esa familia? Opción 1. Opción 2, más fácil. Vamos bajando el nivel, más fácil. Sí. El señor lechero este tiene... Este es para mí. Sí, para usted. Tiene, digamos, una vaca. Una doña sí, le viene a que comprar... Que le da la leche. Claro. Y la manteca que a veces le pongo al pan. Sí. Mm. Una señora le viene a comprar 1 litro de leche, quiere. ¿Cuál es el problema? Que este señor, para medir, lo único que tiene es una jarra de 3 litros y otra de 5 litros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hace con la jarra de 3 litros y con la otra jarra de 5 litros para darle a la señora un litro exacto de leche? Y que le dé 3, ya está. Sí, el tipo tiene una jarra de 3 litros, otra de 5 litros, y tiene que venderle 1 litro. ¿Cómo hace? ¿Cómo se las arregla con esas 2 jarras para darle a la señora 1 solo litro exacto de leche? ¿Cuál es la forma, la fórmula de hacerlo? Muy sencillo. Ese también lo había sacado Martín ese día y otra sí, persona estaba más. Estaba inspiradísimo Martín ese día. Sí, creo que fue Romina, si no me equivoco. Me parece. Puede ser. Bien. ¿Lo escuchaste, Víctor? No, estuvo, si en otra, estuvo en otra. Te lo repito, Víctor. Te lo repito, porque es muy fácil. Te lo repito, porque es muy fácil. Escuchá. Un lechero vende leche, la saca de su vaca, Viene una señora y le dice, ¿me da un litro de leche? Sí, cómo no. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El tipo tiene para medir una jarra de 3 litros y otra jarra de 5 litros. Y le tiene que dar un litro solo a la señora. ¿Cómo hace? ¿Qué combinación hace? Y ahí te doy una pista. Con esas dos jarras para otorgar solamente un litro de leche. A ver si antes de que termine el programa lo adivinas. Ahora, si esos te parecen demasiado complicados, como suele ocurrir. Muy bien, muy bien. Dice que ya lo adivinó hoy. No te creo. Te voy a decir otro muy fácil. Y para el Chiri también, que porque lo complicado se pierde un poco. Escuchá, Chiri. Aparte, el protagonista de este es Miguelito, un amigo tuyo. El otro día Miguelito consiguió apagar la luz de su habitación y meterse en la cama antes de que su dormitorio quedara a oscuras. ¿Cómo lo hizo? Es una pavada que explote el celular. El 15. Para que lo tengo en la mano, que no explote todavía. 1561-540359. Mirá cómo ya quiere hablar. Mirá cómo, viste, esto sí le gusta. Ah, ¿ves cómo son? Lo sacó rapidísimo y enseguida aprieta el botón. Así sí, ¿no? Adivina los otros. Bueno, si es una tontería, que en realidad dijo otra cosa él, sí. No lo anotemos para el sorteo. Ya lo anoté. Soy bueno. Coach. Igual ya estaba anotado. Sí, Víctor lo sacó. Este es muy fácil, repetimos. ¿Chiri lo sacaste? Ah, sí, también, ya está. Entonces lo anotamos al Chiri también. Chiri. Y pero hay que ver si realmente lo. Hay que ver si realmente lo adivinó. Pero hoy estoy regalón. Ajá. Lo repito, si usted no lo sacó. Me hace una seña bastante interesante, Chiri. Están muy, sí, muy señeros. Sí. Si usted no lo sacó, escuche porque es muy fácil. El otro día Miguelito consiguió apagar la luz de su habitación y meterse en la cama antes de que su dormitorio quedara a oscuras. ¿Cómo hizo? ¿Cómo fue que hizo tan rápido este pido para apagar la luz y antes de que sea, quede todo a oscuras? Una pavada. Que explota el teléfono. Ahora, si ese también le parece muy complicado, otra propuesta. Escúchelo. Mi tío estaba leyendo en la cama. ¿Tu tío? Sí. Mira. La señora, la mujer, ¿vive, o sea, con vos, tu tío? Mi tía, no, me contó la anécdota. Le apagó la luz y el tipo siguió leyendo. Sí. ¿Cómo lo hizo este señor? Ah, ahí hace seña como que lo sacó también. También, el muchacho. Muy fácil. No. Ahí no. Ya le pifió Víctor. No. Lo repito, yo tengo un tío que le gusta mucho leer. Estaba acostado en la cama con mi tía, con su señora. Estaba leyendo, la señora se cansó, apagó la luz, dejó la habitación a oscuras. Sí. Y el tipo siguió leyendo. Mirá qué habilidoso. ¿Cómo hizo este señor, mi tío, para seguir leyendo a pesar de que la habitación quedó completamente a oscuras? No estaba con una computadora ni con una netbook, como dijo acá Víctor. No. Nada de eso. No. Es más fácil todavía. Es más fácil. Sí. Así que tiene para elegir. De dos vamos a dar la respuesta hoy, sí o sí. Los otros dos quedarán si es que no lo resuelven. Ajá. ¿Sí? Nos llaman al 466-6559, 466-6559, o nos mandan un mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. Y aquellos que acierten, participan del sorteo que vamos a hacer hoy, 20:50 aproximadamente, del libro Gentileza de Librería Lipibropos, librería ubicada en Jolie 2656. El libro que tenemos este mes es El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Un clásico para el colegio, siempre lo pide algún docente. Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Así es. Antes de irnos a la tanda de hora, repito los dos últimos, nada más, para que les queden fresquitos y que son los más fáciles. Sí. Aproveche. El otro día Miguelito consiguió apagar la luz de su habitación y meterse en la cama antes de que su dormitorio quedara a oscuras. ¿Cómo lo hizo Miguelito? ¿Era muy veloz? ¿Era flash? Qué loco, estamos conectados. Sí. Por internet. Ajá. Esa es una opción muy fácil, Víctor. Hasta Víctor la sacó, así que anímese. 1561-540359. La otra, también muy fácil. Tengo un tío que estaba acostado con su mujer, que es mi tía, en la cama, leyendo porque le gusta mucho leer. La tía le apagó la luz, la habitación quedó a las oscuras y el tipo siguió leyendo igual. ¿Cómo hizo? Si tiene la respuesta, nos llama y participa en el sorteo. Yo la tengo. ¿La digo? No. Ah, bueno. Listo, entonces llámenos y bueno, participan del sorteo. Ese no lo sacó Víctor, mira, se quedó pensando. La sacó, dice. Bueno, vamos a tanda, dale. 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante.

Sánchez. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Para que cante, ahí canta, a ver cómo canta. Que se inspira. Empieza a encender acá el muchacho. Estamos acá en presencia. Nos vino a visitar el señor Tomás Víctor Guía. Allá te veía. Claro, hace tanto tiempo que no venís que ya me había olvidado tu nombre. ¿Qué tal, Tomás? Bien, acá andamos. Perdón, ¿cómo andan? Una aclaración antes. Sí. Yo le suelto la mano, digamos. No me hago responsable de ahora el más de todo lo que pueda venir. No, yo tampoco, me parece. No. Ahora sí. Uy, me hizo recordar. Me pongo mal. ¿Se enteraron, no? Murió el bicho ese. ¿Cómo es? Este bicho que está bajo el agua. ¿Cómo se llama? No, el pulpo Paul murió. ¿Sabían que murió el pulpo Paul? Sí, bien. Sabía. Ah, dos cosas me tienen mal de esta semana. Una es eso, la muerte, la defunción del pulpo Paul, que me hizo ganar 70 pesos a mí, ¿saben? Ah, sí. En la quinela. Porque resulta que, bueno, una secuencia bastante particular. Iba en mi bicicleta, vieron que yo ando muy rápido en la bicicleta. Sí. Justo una paloma se cruzó y me pegó en la parte, bueno, en las zonas bajas del hombre, ¿no? Qué desgracia. Entonces yo dije, bueno, le voy a jugar a la quinela. Tenía un peso solo y ese día no tenía pilas, no tenía pilas para control remoto, me acuerdo. No, entonces yo tenía dos opciones. O los huevos, el cero, el doble cero, o el 35, el pajarito. Entonces yo decía, ¿a cuál le juego? Y bueno, dije, el pulpo Paul, justo jugaba Argentina-Alemania. Y dije, si son los huevos, Argentina va a ganar. Y si es el pajarito, nos ganaron los pajaritos. Y bueno, buena suerte. Entonces yo les posté un peso a que ganara. Y ganó Alemania, entonces jugué al 35. Y justo salió 35. Entonces yo me gané 70 pesos gracias al pulpo Paul. Por eso me pongo tan mal. Esa es una de las tantas cosas que me tiene mal. ¿Vio que parece que le dieron a elegir el cajón al pulpo Paul para ver antes de que se muera? Porque después no. Y no pudo acertar. No pudo acertar. Bueno, lamentablemente le mandamos un saludo a los familiares y estamos con ellos. Si nos escuchan. Y la otra cosa es el censo. Qué mal hecho que estaba ese censo. El censo. El censo. Ajá. El censo, yo creí que sí, era el censo. El censo Ayala. El censo Ayala, no. El censo. Mal. Muy mal diagramado. ¿Lo censaron? No me preguntaron nada de qué miro en la televisión. ¿Cuántas horas miro? Eso tiene que saberlo el mundo, cómo somos nosotros los argentinos. No estaba la pregunta si había televisión tampoco. No, preguntaban si había televisión. Yo le dije que sí. No preguntaban. Ah, usted le tocó el otro formulario. A mí sí. Ah, mirá, ahí está. Bueno, no está tan mal. Le preguntó si tenía tele, por lo menos. Sí, pero ¿qué miro? Yo quiero que la gente sepa que miro. Y acá tiene. Y cuando yo cuando le empezaba a tratar con todas las cosas, miraba la piba. No, señor, no, cállese. Intolerante. Las maestras son así. Son todas así. Parece una directora. Listo, contesté. Pero mal. ¿Cómo no me van a preguntar qué miro televisión? ¿Cuántas horas miro televisión? ¿Qué escucho en la radio? Todas esas cosas. Para mí son importantes esas cosas, ¿no? Esos datos que si tienen piso porno, piso tierra. ¿Qué importa? Si yo miro televisión. Hola. ¿No es cierto? ¿Y qué le aportaría a la sociedad saber qué mira usted en la televisión? Y para que vean más o menos cómo nos cultivizamos nosotros los argentinos. ¿Cultivizamos? Nos está quedando claro igual, ¿eh? Claro, porque la cultivación de la cultura tiene que ver con el trabajo que uno hace en la construcción de las acciones sociales de ver la televisión. ¿Eh? ¿Estuvo mirando el canal Encuentro? Ese canal, de vez en cuando lo miro. ¿Qué vio aparte de esto? No, y después, después estuve mirando, estuve muy indignado con esto de Silvina Escudero, que se agarró con Matías Aldé, lo acusó de me pega, que no me pega. Yo me parece que estoy del lado de Matías. Para mí tiene razón Carmen cuando dice que Matías no le puede pegar a nadie. Y bueno, yo creo que Matías es un pobre muchacho que tuvo la lamentable experiencia de haber salido durante casi 20 años con Gra. ¿No? Entonces, casi 10 años con Gra. Sí, exacto. Que de hecho le hemos dedicado muchas. ¿Muchas qué? Muchas serenatas. No aclare que oscures. Bueno, y con eso, y después estuvimos. Vieron que el manager de la Mole Moly se le tiró los galgos a. Uy, se me fue el nombre de la actriz. Bueno. A una le tiró los galgos. A una le tiró los galgos mal, le fue y le dijo: yo me hago cargo de la nena, todo, y bueno. ¿Eh? ¿Yo me hago cargo de la nena? Qué lindo Bedette. Chamuyo, qué lindo chamuyo de. Claudia. No, no, esa está saliendo con Castro, Luciano Castro. Víctor le da letra, acordamos. Esa, ahí está, muchas gracias, Víctor. Vieron que Víctor es re inteligente. Lo yo no sé por qué lo. Claro, adivino quién es el que se va. Entonces parece que este muchacho le. ¿Usted está bien? Sí, con un poquito de calor. Estoy más transpirado que. Pero me parece que estuvo bien. Por favor, que no haya nada eléctrico porque me veo pegado. Estuvo mirando más televisión que de costumbre, lo veo peor, digamos. Sí, pero lo que pasa que, bueno, y con esto, además estoy enojado, todo, tristeza, ya tiene que haber alegría, ya está, ya fue, murió, fue, listo, al otro lado. Seamos fuori de la copa. Sí. Hay que cambiar, y yo que soy quería mirar televisión, no quería ver, está, y gente, y uno mira y gente, pues ya está, lo fueron a ver. De hecho, ¿saben, no? Murió mi tía, un garrón. Y sí, también, pobre. Pero bueno, se juntaron. Octubre es un mes de la cruz, la guadaña anda. Así que hay que tener cuidado. Bueno, entonces con todos estos casos, ¿no? Vine mal porque, bueno, la televisión no están pasando nada. Habría que ver cómo está evolucionando. Porque parece que la familia Escudero se agarró con Ale y lo acusó. En realidad no empezó. Silvina fue y ahí estuvo con una situación de que parece que le golpeó, pero no la golpeó. Después salió la línea Loli también acusando a Matías Lede de que le metió la traba a unas escaleras. Y parece que ahí saltó Carmen Barbier y dijo, no, si Matías Ale no le fue. Pero después saltó con que sí, bueno, sí, un montón de cosas que me parece a mí es una jugada política contra Matías Ale. Ajá. Porque Matías Ale en un momento se fue candidato a concejal del partido de San Miguel, ¿sabían ustedes? Sí. Entonces es una especie de... es un operativo medio así como el de Clarín y el gobierno. Ahora yo me pregunto, en el censo, ¿cómo queda la figura cambiando de este hombre? Tema, ¿no? ¿Cómo queda la figura? Porque después van a decir, bueno, son argentinos, son 30 tantos millones, pero hay uno menos. ¿Cómo hacemos? ¿Dos menos? Es su tía. Ah, pero viste, ya se cuando vino la censita, ya estaba. Pero mirá si pasó el censita justo a las 8 de la mañana. Lo estaban esperando. Ah. Lo estaban esperando, pero no llegó. ¿Y ahora con quién te va a hacer todo? Porque si antes era todo K, ahora ¿cómo va a ser todo C? Claro. ¿Me entiendes? Porque antes era todo Kirchner. Ahora es. Ah, no, F, fue Fernández. CFK. CFK. Listo. Bueno, nada, eso quería comentarles, quería traerles esos datos para que ustedes, la gente, si quiere llamar y solidarizarse con Matías Ale, están abiertas los canales de información, de las vías de comunicación para que pueda dar su opinión. ¿Cuándo vuelve Showmatch? Porque está suspendido Showmatch. Está suspendido porque vieron lo que pasó, ¿no? Parece que Silvina Escudero se zarpó. Sí. Se hizo una... Muy degenerado. Algunos habrán estado contentos con lo que se vio, pero yo... baile muy subido de tono. Muy subido de tono y el Confer parece que le dijo, oiga, que acá hay que poner un poco de paño frío porque estamos muy calientes. Y entonces... La cuestión fue que el Showmatch se está suspendido hasta, bueno, también es lo que pasó, ¿no? Sí. Yo me imagino que van a hablar ustedes. Sí. Y así estamos en este país, que no es un país en serio porque está lleno de corruptos. Claro, es así, corruptos, es corrupción. En realidad me parece que es un boicot del gobierno contra Tinelli, específicamente. Porque en un momento yo escuché por ahí que decían que había unos en el terreno, que no sé, que se había comprado un campito, y había unos que se están quejando, que decían que querían la tierra. A mí me parece que eso es toda una cuestión política que está tocando ya la farándula, y cuando la farándula se toca es peligroso porque la farándula, el aparato de la farándula puede boicotear el gobierno. Todos con Tinelli Tosco, para... Tosco, hijo. Agustín Tosco. Bueno, no nos tomemos a la chacota cualquier cosa. No, por favor. Bueno, entonces nada, eso, que es un boicot para mí, me parece que el gobierno está atacando a gente del grupo de Tinelli, de Elías del Sur, y creo que tenemos que salir todos a la calle. ¡Estoy cansado, corte rutas! Pero hay que cortar rutas, si se siguen metiendo con Tinelli, con lo que nosotros, en el censo no nos preguntaban que nosotros vemos Tinelli, y hay que defender esa cuestión, él hace mucho por la gente, y no lo dice, eso es muy bueno, una sonrisa de un niño vale más que mil palabras. Bueno, ¿Tiene algún programa de televisión para recomendar que no sea Tirelli? Así nuestros oyentes. Sí. Miren. ¿Cómo fue que dijo Cultivizarse? Cultivizarse. Tiene el programa de Jorge Rial, un programa muy interesante donde hay panelistas de primer nivel como Luis Ventura, Marcela Tauro, que tiene una experiencia increíble. Sí. ¿A qué? Vivi Canosa, pero Vivi Canosa está con este muchacho que es kirchnerista, entonces no sé si es tan objetiva la crítica que hace. Mire usted. Yo creo que uno tendría que arrancar a la mañana con AM, después pasar a Almorzando con Mirta, después ver un poco de Real, después pasar un poco por Bendita TV y así hacer un zapping interesante hasta las 10 de la noche. Animales Fantísticos con Fantino es un programa, aunque... Perdón, no me quedó claro. ¿Cómo? Animales Sueltos con Fantino. Ah, ahí está. Ay, el foniatra me mandó... No, es que si no, no sé qué ver, no entiendo, y voy a buscar ese programa y Coco no lo encuentro Cili, nunca. Está Coco Cili, que hace la cátedra del macho, es sí. interesante. Sí. Yo creo que a su compañera le ha de gustar mucho la opinión de Coco Cili, que sí. es la cátedra del macho, lo ha de apreciar, me Sí, imagino. Lo tiene como un referente. Sí, sí, sí. sí. Yo lo sigo mucho y es de hecho... Yo tengo Jorge Rial, San Cayetano... Luis Ventura y después está Coco Cili en el altar. Yo en mi casa tengo la televisión y arriba tengo todos santitos así. Mira, para rezarle. Bueno, se corta la luz. Yo, bueno, si qué medio tele... campo que tiene usted, ¿eh? Armo un buen jueguito, un buen equipo. Y después tengo a, bueno, un montón de otros personajes que no me voy a poner a detallar, pero muy interesante. Lucho Avilés es uno de aquellos. El Beto Tony. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? No, la verdad que a mí me quedó bastante claro todo, Tomás. Bien, bueno. Se notan los progresos, yo creo que cada vez sí. está un poquito mejor. Me estoy cultivando. Claro. ¿Estás yendo al médico? No. Sí, por el dedo. Me pasó que quise cambiar de televisión muy rápido y me esguincé el dedo. Ajá. Y bueno, estoy yendo al ¿Y cómo lo vio el médico? ¿Lo vio bien? ¿Dijo que está bien? Sí, se me que tengo que guisar la lengua, parece. Pues pero sí. El dedo también. Pero igual me saqué una placa y no tengo nada. Dice que puedo seguir cambiando tranquilamente de canal. Si los médicos lo dicen, debe ser así. Sí, verdad. Siga, es verdad. Si un médico me dice a mí que yo tengo que irme hasta no sé dónde para hacerme lo curar, yo voy a ir porque yo respeto tanto la medicina occidental como la televisión. Muy bien. Los dos baluartes de esta sociedad. Los dos baluartes de la sociedad sí. occidental son la televisión y la medicina. Tomás Víctor Guía y estuvo con... Viva el capitalismo. Estuvo con nosotros aclarándonos un poco el tema de la farándula y la política. Gracias, Tomás, ¿eh? No, muchas gracias y que la pasen bien y descansen. Ahí está. Gracias, refresquese. Sí. A donde vos quieras, Víctor. Oh, Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. Raja pa' adentro, raja pa' adentro, te digo que te voy a arrancar la cabeza. ¿Te miraste como tenés las rodillas, desgracia humana? Me vas a volver loca. ¿Vos querés que me vuelva loca? ¿Que me internen en un manicomio, querés? Decí, decí la verdad. Callate la boca y anda a lavarte. Mirá esas manos. Vení para acá, mirate esos tobillos. Uy, el soponcio, me agarra el soponcio. El hígado, ahora vas a ver cuando vuelva tu padre. Porque con tu padre no jodés, claro. Para eso está la señora, la sirvienta, que te tiene que planchar la ropa, preparar la comida. Y vos, en lo único que pensás es en jugar a la pelota con esa manga de atorrantes. Te voy a matar. Un día se me va a terminar la paciencia y te voy a pegar una paliza que no te vas a olvidar en tu vida. Eso crees, ¿no? Eso crees. Eso es lo que vos crees, ¿no? Tiene razón la pocha. A ustedes hay que tenerlos cortitos porque una les da un poco de ventaja y ya. Y les da el codo y se agarran todo el brazo. Te dije media hora y mirá la hora que es. No comés, no me haces los deberes y encima te pasás toda la tarde con esa pelota de porquería. No, pero ya vas a ver cuando vuelva tu padre. ¿Sabés que sos vos? Sos la piel de Judas. La peste bubónica sos vos. ¡Cállate la boca! ¡Chito, eh! ¡Shh! ¡Chito! ¡Shh! ¡Anda a lavarte! ¡Vení para acá! ¿Te viste las zapatillas? No, ¿qué te vas a mirar vos? Si lo único que te importa es jugar a la pelota con los desgraciados esos. Meta pelota y pelota todo el día y a mí que me parta un rayo, ¿no? ¿Te ibas a ir a lavar o no te vas a ir a lavar? ¡Anda a lavarte! ¡Ay, esas rodillas! ¡Vení para acá! ¡Mirá esas rodillas! ¡Percudidas la tenés! ¡Percudidas! ¡Te vas a tener que lavar con acaroína! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Esto no puede ser! Tu hermano no era así. Tu hermano sí que no era así. ¡Ah, no! El Carlitos es una monada. Nunca me llamaron del colegio para decirme nada. Nunca una palabra de más. Un niño prodigio el Carlitos. No como vos. Pedazo de bestia. Machona de porquería. Tendrías que haber sido varón vos. Sí, siempre lo dije. Tendrías que haber sido varón. La piel de Judas, de Juan José Pano. Veintiséis minutos. Segunda parte de entrevista. Tema: asignación universal por hijo. Salimos al barrio y preguntamos. Ya Florentina recién nos contaba su visión, su opinión con respecto a la asignación universal por hijo. Vamos a escuchar la segunda entrevista que hicimos. Adelante, Víctor. ¿Cómo es tu nombre? Juan José Neira. ¿Qué es la asignación universal por hijo? La asignación universal por hijo es un aporte mensual que hace el Estado a todas aquellas personas que tienen un hijo. Como es un monto mensual que lo fija el gobierno en función de no sé qué. ¿Sabes si hay que poseer algunos requisitos para tener esta asignación? El único requisito que hay que tener es que tener el hijo. ¿Cuál es la función que cumple o el objetivo de la asignación? Cubrir las necesidades básicas de los chicos que hoy se están muriendo de hambre porque los padres no tienen trabajo. ¿Y cuál crees que son los pro y los contra los pro es que resuelve en una ínfima y miserable parte las necesidades de los chicos, porque los 180 pesos son una cargada. Y los contra es que, bueno, que tendría que ser más plata y que tendría que ser absolutamente para todos y no como ahora, que no es para todos, no es universal. Dicen que es universal, pero no es universal. ¿Y para qué? ¿Para quién es? Para el que se presenta, hace una serie de trámites, cumple con ciertos requisitos y bueno, y eso hace que haya mucha gente que queda afuera. O sea, ¿crees que debe existir una asignación universal por hijo? En las condiciones actuales de la Argentina, sí, para resolver un problema básico que es el hambre. En realidad no tendría que haber ninguna asignación. La gente tendría que tener trabajo y poder mantener a sus hijos dignamente sin necesidad de que el Estado le regale la plata. Escuchábamos la segunda entrevista a Juan José, que nos daba su visión sobre la asignación universal por hijo, y más o menos coincidíamos con lo que estábamos charlando anteriormente, de que es un paliativo, digamos, uh-huh, que en estas condiciones actuales a muchas familias les puede resolver algunas cosas, pero que sería ideal que no exista y que todas las familias tengan un trabajo digno, que todos los chicos estén en el colegio por voluntad propia y no... con esto de que si no vas te saco la asignación, bueno, y estas cosas que veníamos charlando. A partir de esto, lo que estaría bueno aclarar sería los requisitos que hay que cumplir para hacerse acreedor de la asignación universal por hijo, porque no es que cualquier persona que tiene un hijo recibe la asignación, sino que hay una serie de requisitos que aquí mi compañero Sebastián lo va a decir. Sí, requisitos para recibir la asignación universal por hijo: que los padres o mayores a cargo del niño no trabajen en el mercado formal, que no perciban ningún tipo de beneficio previsional o ayuda social, nacional, provincial o municipal, incluso jubilaciones, pensiones, prestaciones de desempleo y planes sociales. Que el mayor y el niño o la niña cuenten con DNI y además cumplan con un mínimo de 3 años de residencia en el país si fueran extranjeros. Que el adulto mayor, si trabaja en el mercado informal, no reciba ingresos mayores al salario mínimo vital y móvil. Esto sería 1.500 pesos. Cumplir con los requisitos de salud y educación acreditados en la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. Esto es ir a la escuela y tener todas las vacunas, ¿no? Exactamente. Sí. Si querés, bueno, aclaramos esto, ¿no? Que en realidad la asignación es suministrada por el ANSES y entregada por correo postal en los domicilios de cada adulto responsable de recibir la asignación. Así es. Mm. Eso para, digamos, que se entienda bien quién la recibe. Sí. Es una medida que supuestamente está destinada, no supuestamente, en realidad está destinada a los sectores sociales que están en peores condiciones, gente que uh-huh, trabaja en negro o que no tiene trabajo, sí, y que si tiene trabajo en negro que no exceda, bueno, este salario mínimo. Y yo creo que es un tema que básicamente se presenta como esta cuestión de resolver una necesidad urgente, pero que no resuelve ningún problema de fondo. Ahora, lo que planteamos antes, ¿cómo hacemos para resolver los problemas de fondo? Bueno, si tiene la respuesta, nos llama al 466-6559 o nos manda un mensaje de texto al 1561-540-1359. Ahí está. Vamos a la tanda de media, Víctor, y después venimos, dale. Vení a festejar con nosotros estos 4 años multiplicando voces. Sábado 30 de octubre. A partir de las 18, escuchá el programa especial. En conmemoración del 4º aniversario de esta prestigiosa broadcasting. Y a partir de las 21, fiesta. Baila lo que sea, pero ponle sentimiento. Bandas, música, pachanga y barra económica. En Libertador 875. Frente al Hospital de Moreno. No te lo pierdas. FM Moreno. 4 años. Multiplicando voces. Que en ese momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo tipo de cosas. La mentira que yo le conseguí diciendo, no estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. Que cuece bajo la oscuridad.

bueno, sus actitudes mostraban esto, ¿no? Que estaba pendiente 100% de lo que pasaba, aún estando fuera del gobierno, ¿sí? Aún siendo solamente el esposo de la señora presidenta. Y me daba pena por eso, porque hacía rato que por ahí no se veía un personaje 100% político, si se quiere, o mayoritariamente político. Se podría decir animal político. No sé, me daba cosa por ese lado. Sí, eso es lo que me provocó a mí. Sí, me impactó mucho la noticia. De hecho, yo estaba justamente también en una casa censando. Y en esa casa estaban viendo Canal Crónica, ¿no? Y la primera pantalla que pone Crónica es Kirchner internado por un accidente cardíaco, no sé, qué sé yo. Y a los 10 minutos, placa negra otra vez, murió Néstor Kirchner. Y fue como así, impactante. Impactante por esto, ¿no? Que decía yo recién, que era un referente, que es un referente político muy importante, que supo construir poder y conservarlo, el poder, no solamente ocupando un cargo ejecutivo, sino también estando fuera de él. Y impactante porque no se lo esperaba a nadie. No se lo esperaba a nadie. De hecho, por ahí era más razonable o era más esperable que pasara cuando estuvo internado hace poco que ahora, ¿no? Que no fue así de sopetón, ¿no? Sí. Sí, a mí me pasó más o menos la misma sensación. También estaba censando y me enteré. Y es raro, digamos, sentir que esta, la tristeza de lo inesperado y de un funeral. Hoy cuando veíamos las imágenes de la televisión a la mañana, sobre todo yo vi un rato a la mañana, eso, es como estar en un velorio más allá de quien sea, sí. Es una situación bastante desagradable y que genera un montón de cosas. Pero, digamos, desde Pateando hemos tenido siempre una postura muy crítica y porque ninguno es kirchnerista ni peronista, quizás hay matices, pero sí, digamos que esto creo que con esto coincidimos. Este ha sido un gobierno que, después, otra es la discusión de por qué se han hecho ciertas cosas, que ha tenido algunas medidas que también por eso se ha dividido tanto el campo popular o lo que se conoce la izquierda o la gente que quiere vivir, digamos, en una sociedad justa, por decirlo de alguna manera. Que muchos se han volcado hacia el kirchnerismo creyendo que este era el primer gobierno que realmente les tendió una mano. Digo, el caso de madres de Plaza de Mayo, abuela de Plaza de Mayo, que gente que realmente es la primera vez que se sintió acompañada por un gobierno, ¿sí? Y eso me parece que es respetable, aunque uno no comparta, que crea que en la actualidad se siguen violando los derechos humanos y que este gobierno no dice nada por eso. Digo, hay muchas críticas que le podemos hacer nosotros de Pateando, a nivel personal también, pero sí es real que mucha gente se sintió representada, digo, y vuelvo a decir, gente del campo popular, de lo que se puede llamar como izquierda, moderada, centro-izquierda, esto, gente que mínimamente se plantea vivir una sociedad justa y con justicia social. Entonces mucha gente realmente se sintió representada por el gobierno de Néstor y ahora el gobierno de Cristina. Entonces ya por ahí me parecía que era diferente porque por el hecho de ver a mucha gente realmente mal. Y sobre todo esto, yo distingo el momento de que yo vi a la mañana que no había parateo en la gente que desfilaba. No, era gente, mucha gente joven, que también eso me llamó mucho la atención, que iba suelta realmente llorando así muy mal, que se los veía esto realmente conmovido y que en los testimonios decían... Es el primer presidente, muchos sean después de Perón, que realmente se ocupó de los trabajadores, que le dio algo a los trabajadores. Bueno, recién estábamos hablando de la asignación universal por hijo, la jubilación de las amas de casa. Sí. Hay un montón de medidas que fueron muy bien recibidas por los laburantes, o por muchos laburantes, digamos, y por gente que también se benefició de ellas concretamente. La postura y la lectura que por ahí hago yo es que lo mismo que decía con la asignación universal. Por eso también... lo calificaba de asistencialismo todo lo que viene del lado del peronismo, porque no busca una transformación de fondo en la sociedad, digo, vuelvo a decir, a título personal, esa es la diferencia con los que quizás nos definimos como de izquierda o socialista, que queremos vivir en una sociedad socialista. ¿Qué sería, digamos? Que no haya clases sociales, que realmente la gente viva de una forma igualitaria, con soluciones de fondo, y no con estos gobiernos que realmente pueden ser, como en el caso del de Néstor y de Cristina, que logren algunas medidas que realmente son de aplaudir o de festejar, o medidas que, digamos, dentro del campo popular se pidieron mucho tiempo y se luchó por eso, qué sé yo, desde tener una ley de la democracia de medios, que puede dar puntos que uno no está de acuerdo, pero es mucho mejor que lo que estaba, que era esta cosa de la dictadura, desde el fútbol que sea gratuito hasta la jubilación, no sé, hay muchas medidas, y los juicios a los militares, haber avanzado con eso, desde lo simbólico, desde colgar el cuadro de Videla, qué sé yo, esas cosas que a mucha gente los compró realmente, que uno puede considerar que se hace o no por convicción o por oportunismo, o se pueden hacer diferentes lecturas, digo, ¿no? Pero realmente mucha gente de la izquierda o de centro izquierda o que quiere una sociedad más o menos justa se acercó al kirchnerismo. Desde mi punto de vista, dentro de esta estructura partidaria que también deja en pie toda la mafia de los intendentes del conurbano, uh-huh, todo ese aparteo sindical, que también hablamos un poquito el programa pasado, no es una propuesta transformadora de la sociedad y que vaya o que proyecte una sociedad igualitaria. No más igualitaria o más justa, como quizás sí se intenta hacer, sino igualitaria realmente. ¿Sí? Entonces, desde ese lado son las diferencias, que uno sí aspira siempre a más. Después está esto que también hablamos. ¿Puede un gobierno en estas condiciones avanzar sobre esto? ¿Qué intereses hay para tocar? ¿Tiene la fuerza política? Supongamos que quisiera realizar soluciones de fondo. ¿Tiene la fuerza política y la voluntad para hacerlo? Digamos, bueno, eso ya es otro tema. Esas serían las diferencias, ¿no? Que uno puede marcar, creo que desde Pateando, y por eso uno no se siente kirchnerista, ¿no? Porque creemos que es un gobierno que ha hecho cosas dentro de los marcos de lo que es el capitalismo, mantener esta forma de producción, esta diferencia de clases, la riqueza concentrada en un lugar y repartir lo que queda. Por eso sí considero que es, y no deja de ser, asistencialista. Uh-huh. Más allá de estas medidas que uno puede llegar a estar de acuerdo. Pero a mí lo que me generó fue eso. La primera observación es ver tanta gente joven, que eso sí me parece, sí, que es algo a rescatar. Es la vuelta de los jóvenes, si se quiere, a la política. Así, no sé si de todos los jóvenes, pero sí es evidente que a mucha gente joven o se sintió identificada o le sacó esto de los políticos son todos garca y sintió alguna esperanza de algo y empezó a discutir de política, a participar. Y eso se vio por lo menos a la mañana, lo que yo vi, que sí, mucha gente joven que iba realmente mal por la muerte de Kirchner. Y otro tema es que se puso en discusión, yo realmente desde mis 31 años, no recuerdo otra época, con tanta discusión política sobre temas así controversiales o que, uh-huh, dividan las aguas. Me parece que eso también es otro mérito, de haber tocado temas por los intereses que sean, que despertaron pasiones y que se generó la discusión política otra vez en la sociedad, ¿no? Sí, que se haya abierto el campo para poder discutir y para poder debatir un montón de cuestiones que por ahí hasta gobiernos anteriores ni se pensaba, digamos, ¿no? Esto de por ahí con lo de la ley de medios y cómo empezó a molestarle o a hacer la piedra del zapato de grandes grupos monopólicos como, no sé, Clarín y otros, ¿no? Y a ver, es un mérito que hay que reconocer. Y por lo menos se empezó a discutir, ¿no? El control hegemónico de la información también. Y que es totalmente necesario que se desmonopolice la información. Que empiece a haber otros actores que empiecen a difundir cosas, ¿no? Es interesante eso, que se abrió mucho el juego a la discusión durante estos gobiernos, si se quiere. Y esto que vos decías, la repolitización de la juventud. Que está bueno también, porque hace un montón que no pasaba. Más allá de que uno se pare en la bandería política que se pare, pero que se pueda discutir y que se pueda, digamos, debatir una idea y avanzar, si se quiere, sobre esa idea, es interesante. Sí, sí, sí. Entonces eso, sobre todo el respeto que uno puede ver hacia los militantes que... Volvemos, no coincidimos, digamos, porque lo dijimos más de una vez, no somos kirchneristas, ni estuvimos en el Frente por la Victoria, ni nada que venga de ese palo, pero... hay un respeto a esa juventud que participó y, uh-huh, se siente representada por alguna de las medidas, ¿sí? Sí. Ahora, sí sentar posición, por lo menos a título personal, de esto, de por qué cuando se da esta discusión de pero si lo criticás al gobierno acá, le haces el juego a la derecha, sí, digamos, tampoco es tan así, sabemos que no siempre si sos crítico le haces el juego a la derecha. Digo, repito lo mismo, los puntos de no tocar los intereses, la estructura de la economía capitalista, sí, eso no está en duda y esto no es una propuesta que intente nada de eso, uh-huh, ¿sí? No tocar y relacionarse, seguir entendiéndose con los intendentes que tenemos acá cerquita en Moreno, sí, y en Merlo, por ejemplo. ¿Qué tiene otra sede progresista? Me pregunto yo. No sé. Entonces, esas cosas que siguen intactas y que siguen esos tipos manejando la política de los municipios y que no veo una postura combativa desde el gobierno ni de Néstor ni de Cristina, al contrario, uh-huh, con el sindicalismo corrupto, con la burocracia sindical. Digo, hay un montón de cosas que hacen que uno no pueda coincidir con que esto es un gobierno que realmente está a favor de los trabajadores y que busca hacer una sociedad igualitaria y justa. Eso es lo que, digamos, marcamos como diferencia. Ahora sí, realmente eso, festejamos el compromiso militante de la gente que se siente identificada y la participación en política y la vuelta a discusión de estos temas que dividen aguas, que son polémicos, pero por lo menos sí creo que ese es el camino. Empezar a lograr que realmente un gobierno llegue a tocar intereses de fondo y a transformar la sociedad, me parece que, como dijimos al principio, se va a lograr con participación. Uh-huh. Así que bueno, eso simplemente. Seguir generando participación y Vamos a ver qué viene después. Sí, por ahí también relacionando con el mensaje que nos había llegado de Romina, que decía que entender al kirchnerismo como solo la asignación universal por hijo era medio lineal. Y en realidad por ahí lo que estamos comentando ahora es justamente tratando de ver eso, ¿no? Que no lo entendemos solamente como esta medida nada más al kirchnerismo, sino que lo estamos analizando desde otras perspectivas también, ¿no? Sí, y desde las aspiraciones que uno tiene de transformación de sociedad, buscar la búsqueda de la sociedad. Desde, vuelvo a decir, a título personal, todo lo que venga que sea un poquito más de rosca, digamos, un poquito más de distribución, pero que no toque interés de fondo, desde mi punto de vista es asistencialista. Sí. Es un tema, como dijimos, que es para discutir y que por lo menos lo bueno es eso, que se han puesto muchas cuestiones para debatir y charlar. Mirá, nos llega justamente un mensaje al 1561540359 con lo que acerca de lo que estamos diciendo. Más allá de esos logros y otras cuestiones, me preocupa que a partir de esto Kirchner, para muchos progres, se vuelva incuestionable. Silvio Rodríguez nos manda este mensaje. Así es. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Veremos. También sabemos que va a estar lo más a la derecha que hay en el país, esperando, como todo, desde el Grupo Clarín y todos los demás, nefastos que están ahí pululando y esperando, que se han tomado esta tregua, ¿no? Como respetar este día, vamos a ver cuánto aguantan, o no sé, yo la verdad que no estoy mirando Canal 13 en este momento. ¿Cuánto aguantan para dar análisis político de lo que se viene o ya precipitar la crisis? Porque eso es lo que van a manejar. ¿No? Si te sirve, la bolsa argentina subió. Ah, mira. ¿Eh? Así que hay que matar a Cristina y mejorar la economía. Hay muchos inversores que están dispuestos a venir a invertir nuevamente ahora. Se vendrá la seguridad jurídica que tanto reclaman. Así es. Por eso, estar atento a eso también, ¿no? A todo lo que venga de parte de lo que está todo más a la derecha del gobierno de Cristina y de Néstor, ¿sí? Que obviamente van a usar esto también para decir que ahora se viene el caos y para tratar de generarlo también. Así que bueno, ahí sí no hay que hacer el juego y ver cómo se sostiene y se profundiza la participación de la población en política y avanzar y no retroceder. Un mensaje pregunta, ¿por qué usas tanto la frase a título personal, Silvio? Justamente. Porque estamos en una organización barrial que hay muchos temas que quizás todavía no lo charlamos, que por ahí podemos coincidir o no. Entonces, como no sé qué piensan mis compañeros y mis compañeras sobre un montón de cosas y sobre un montón de cosas que estoy diciendo, no puedo decir, hablo en nombre de Pateando Barrio. Claro. Por eso digo a título personal. Exactamente. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? A donde quiera, Víctor. Bueno, dale, Víctor, donde vos quieras. Una tarde, un sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy árbol. Ah, vos me tiraste la cortina de... Me arruinaste, Víctor. No, ya está, dale, vamos a hacer el sorteo. Me tiró la cortina de coso. Y vamos con el otro bloque, Víctor. ¿Cómo te boicoteo? ¿Qué me boicoteo? Me boicoteo. Ya está, listo, vamos a hacer el sorteo ahora entonces. Lo voy a dejar para cuando se olviden de esto. No sé si va a ser para la semana que viene. Después hablaremos, Víctor, ¿sabes? ¿Eh? Sí, sí, ahora mirá con la onda que le pongo. Sí, sí, estamos acá en el bloque de adivinanza, trabalengua y... No, trabalengua dijimos que no, pensamientos laterales. Bloque auspiciado por gentilmente por Lipi Bropos. Escuchá, librería ya ubicada en Jolie 2656. Uy, se me rompió el nombre que decía Víctor, el papelito que decía ¡Ay, qué pena, Víctor! No participa del sorteo. Pará un poco. Recordemos que Lipibropos nos regaló, nos obsequió para que sorteemos con todos nuestros oyentes que participaron del bloque de las adivinanzas y pensamientos a cargo tuyo. Nos obsequió el libro El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Se me hizo una laguna en la mente. Ahí está cortando Silvio los papelitos muy prolijamente y los va a hacer un pequeño bolio. Ahí está, uno listo. ¿Querés que los haga yo los bollos y vos recordás cuáles eran los cosos? Sí, y después... y también agregar que anotamos a Macarena, que llamó y dio una respuesta al acertijo de el señor que vendía leche, el lechero, sí, que tenía que una respuesta medir. Alternativa, claro, pero que estaba bien, digamos. Sí. Era medio a ojo, pero digamos que el tipo sí. tenía buena vista, lo podría hacer. A ojo de buen cubero. Claro. De Fabián Cubero. Así es. Sí. Recuerden que era así, muy sencillo. Un lechero tiene que venderle a la señora un litro de leche, pero lo único que tiene para medir es una jarra de 3 litros y otra de 5 litros. Saca la leche de la vaca, ¿cómo hacía? Con esas dos jarras para arreglársela para darle un litro de leche a la señora. Macarena llamó, dio una respuesta que no era la que yo tenía, pero que, digamos, puede ser, así que está su papelito aquí entre los que van a participar. Sí, después tenemos que anotar para el sorteo del mes que viene a algunos mensajes que llegaron. Sí. Dice, ay, ¿dónde estaba? Acá. Javi nos mandaba un mensaje haciendo referencia a lo de la educación y los nuevos lugares posibles para los chicos. Y Javi está anotado también porque acertó. Sí, y después dice, Javi dice, da la respuesta correcta de por qué tu tío siguió leyendo cuando tu tía le apagó la luz. Así que lo anotamos ya para el mes que viene. Muy bien. ¿Hacemos el sorteo de este mes entonces? Dale. Rápido. Yo te sacudo, yo te sacudo y vos lo sacás. Ah, bueno, dale, me gustó. Ahí está. A ver, ¿te lo saco? Sácalo nomás. A ver, ahí vamos. Vamos con a desenrolear. Hay testigos que están viendo que lo estamos haciendo es real. Sí. Nada que es ficticio. Es un reality show. El ganador o ganadora del libro del fantasma de Canterville. Léelo vos. Es... Si me lo pasa a mí es porque debe haber un vínculo que puede hacer que se desconfíe de la legalidad de este sorteo y de la honestidad de las personas que lo hacen. Para nada, tenemos acá al escribano Prato Murphy dando fe de todo lo que decimos nosotros. Le estamos mostrando, preciso instante. Estamos mostrando el papelito a Víctor y Víctor hace desesperadamente que no con la mano porque dice que hubo trampa. No hubo trampa. La ganadora en este caso es Romy. Que, ¿por qué decimos esto? Porque es la cónyuge, compañera de vida y de ruta de nuestro... compañero conductor Sebastián. Así es. Pero los testigos hacen que sí con la cabeza ahora, todos convencidos de que... Tenemos a un grupo de testigos de Jehová que están diciendo que sí, yo fui testigo. Comandados por Arturo Bonin, los testigos. Así que Romina se ganó el fantasma de Canterville. Ajá. Así es. ¿Lo habrá leído? No sé, lo puede donar si lo tiene ya. Me lo puede donar a mí, que no lo leí. También. Ya nos dirá Elia qué ir a hacer con su premio. Ahí está. Hecho esto, ¿qué nos queda? Como nos dimos la respuesta... Sí. Vamos a dar la respuesta de dos acertijos que son viejos y que ya tienen como 3 semanas, ¿sí? Uno de ellos, que es el que Víctor nunca sacó, que es el de María y Juan. Esto era, Juan tiene tantos hermanos como hermanas. ¿Cuántos hermanos tenía Juan? 3. Sí. ¿Cuántas hermanas tenía Juan? 3. ¿Sí? Ajá. Bien. La explicación, por favor. Y María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos tiene María? 4. Sí. ¿Cuántas hermanas tiene María? 2, porque ella es la tercera. Ajá. O sea que Juan tiene 3 hermanos, más él, son 4 varones. Sí. María tiene el doble de hermanos que de hermanas, porque ella tiene 4 hermanos varones. Ajá. Y tiene 2 hermanas mujeres y con ella 3. O sea que en esa familia en total son 4 varones y 3 mujeres. Me quedó re claro. Esa era la respuesta correcta que había dado Martín, así que acertijo. Resuelto. Anulado. Víctor ahora dice que él lo dijo, ¿no? Ya está, Víctor, sos un fraude. Ya está, igual no ganaste, Víctor, ¿eh? No fue. Y el del lechero, así también ya lo anulamos. Este sí, Víctor, lo adivinó correctamente. Sí. ¿Cómo hacía este tipo para con una jarra de 3 litros y otra de 5 litros? Sí, ya lo dijimos. ¿Ves que no escuchás el programa? No se escucha. ¿Cómo hace este tipo para vender un litro de leche? Es muy fácil. Agarra la jarra de... 3 litros. La llena, ordeña la vaca, llena la jarra de 3 litros. Sí. La vuelca en la de 5. Sí. Vuelve a la vaca, ordeña la vaca rápidamente, llena otra vez la jarra de 3 litros. Sí. Pasa el contenido de la jarra de 3 litros a la de 5, pero como ya puso 3 en la de 5 y la de 5 solamente queda espacio para 2 litros, vuelca 2 litros en la jarra. Ajá. Por lo tanto, en la jarra de 3 queda 1 litro de leche. Exactamente. Y ahí le da el litro de leche a la señora y así cumple con el pedido. Esa era la respuesta correcto. Perfecto. Víctor pregunta qué hace con los otros 5 y lo sigue vendiendo. Hace flan con los otros 5. Sí, pon lo que vos quieras, Víctor. Después te la regalamos. Esas eran las 2 soluciones. Quedan 2 para el programa que viene, más las nuevas propuestas. ¿Hay algún mensaje? Sí, dice, cuestionándonos, ¿no? Ya hemos perdido total legitimidad con nuestros oyentes. Dice León que es raro que Romy haya ganado el libro y que vos, Seba, sos el conductor. Ja, ja, ja, besos, Ceci. Hablaremos el sábado, Ceci, cualquier cuestión relativa a esto. Hay 3 testigos. Sí. De que 3 testigos de que fue verdad. De que su sorteo se hizo legalmente. Sí, bien. Legalmente, así es. Así que no nos cuestionen más. Bien, ¿y ahora dónde vamos? Y a despedirnos, ya estamos en el horario de finalizar. quedan 3 minutos. ¿Qué fiesta? Fiesta, dice que hay. Tenemos que anunciar una fiesta. ¿Es tu dice. Cumpleaños? ¿Hay una fiesta ahora? ¿Pero cómo una fiesta? ¿No se enteraron de nada ustedes de lo que hay pasó un cartel, esta mirá, semana? Dice, fiesta 4 años, no sé qué es. 4 años de fiesta vamos a estar. Impresionante. A la miércoles. Fiesta 4 años multiplicando voces FM Moreno 90.1. Sábado 30 de octubre, 21 horas. Libertador 875. Una cuadra del hospital. Esto es en el local de Proyecto Sur. Está FM Moreno 90.1. Está celebrando sus 4 años de recuperación. No de recuperación porque estuvo mal, sino que hace 4 años se recuperó la radio, digamos, ¿no? Y lo va a festejar el sábado 30. Ahí, va a haber muchas cosas ese sábado 30. Ahí tenés lo que va a haber. Va a estar dale. Pablo Merletti, dúo de charango y bombo, Gastón a puro folclore, Meta Negra y Semifusa, que es una murga, Golgotas Rock, que es una banda que hace chamamé. No, mentira, hace rock, se llama Golgotas Rock. Y Más Caravana, ¿sí? Eso es lo que va a estar. Y después fiesta, ¿no? Pachanga toda la noche. Pachanga toda la noche. Ahí estaremos el sábado 30 de octubre, entonces, a partir de las 21. Recuerden que a las 6 de la tarde, el sábado 30, ese mismo sábado, a las 6 de la tarde, va a haber una transmisión especial, un programa especial de 3 horas, en el cual vamos a estar todo mezclado ahí con varios bloques. Y bueno, veremos qué sale de todo eso. Nos agarraremos de las mechas un poco y bueno, vemos. Dale. O no, o de otros lados. Así que escuchen, sábado 30 de octubre a partir de las 6, programa especial celebrando los 4 años de FM Moreno, y después a las 9 de la noche en el local de Proyecto Sur, esto es Libertador 875, la fiesta. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Nos vemos cuando nos veamos. Víctor, muchas gracias por la operación, después arreglaremos cuenta. Gracias Silvio gracias por estar. Gracias a vos, gracias nos a vemos. Ustedes. Y el jueves nos escuchamos. Chau, chau. Chau. Moreno 90.